Avanzan las voluntades y parecen más cercanas las soluciones de lograr un acuerdo entre la Agremiación Médica Platense y el Instituto de Obra Médico Asistencial, el IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires, que mantiene un duro conflicto con la agremiación local a partir de una auditoría que demostró serias irregularidades que el propio titular del IOMA, Homero Giles, definió gráficamente de la siguiente manera. El 8% de los médicos se lleva el 92% de la torta. En el mes de julio se constituyó una mesa de enlace de sociedades científicas y asociaciones de profesionales promovida por la Defensoría del Pueblo y desde ese momento están tratando de llegar a un acuerdo que permita normalizar la atención en la ciudad. La mesa de enlace presentó en los últimos días una propuesta de sistema compartido de auditoría para controlar en forma conjunta todas las prestaciones realizadas a la obra social por los y las profesionales agremiadas. Conversamos con Mariano Cardelli, jefe de gabinete del IOMA, que narra detalles del conflicto y avizora una posible solución. Sí, mira, hay irregularidades de distinto tipo. Primero, lo que se advertía también es una irregularidad de tipo general, que la tasa de uso de consulta estaba muy elevada en relación al resto de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la Agremiación Médica Platense lo que congrega son los profesionales de la ciudad de La Plata. Del conflicto que se dio, también por indicación del gobernador de la provincia de Buenos Aires, lo que se plantea es, bueno, que en este convenio que podamos llegar a acordar, el control de las prestaciones sea un control mucho más férreo. Ahora, tampoco desplegamos un procedimiento de auditoría tan impresionante, ni solamente contra la MP, porque la verdad que se hizo auditoría contra muchos prestadores. Tiene que ser algo normal, que cuando se detecta una irregularidad uno denuncia, y bueno, y la consecuencia es que se dé baja el prestador. Situaciones que planteabas, bueno, sí, teníamos traumatólogos que enyesaban 6 veces al mismo paciente, la momia le decían. Estamos hablando de, ustedes, de acuerdo a la información que trascendía, estamos hablando de por lo menos 12 profesionales que ejecutaban permanentemente este tipo de prácticas. Digo, el IOMA no es un relojito, siempre hay muchas críticas sobre su funcionamiento, pero en este caso fue muy fuerte la campaña de prensa que se lanzó desde la agremiación y que inclusive, bueno, llevó a tener que hacer intervenir a la Defensoría del Pueblo. Yo creo que ellos con el tiempo también fueron entendiendo, se lo ve públicamente, que ya han tomado incluso otra actitud diciendo que querían colaborar. No, digamos, si hay planillas con firmas que están falsificadas, eso no se lo puede tolerar. Eso merece una sanción porque eso da lugar, evidentemente, a desvío de fondos, a prestaciones que no se realizan. Estaríamos falseando, estaríamos desconociendo lo que la ley dice si no hiciéramos lo que hicimos. El conflicto lleva varios meses y se espera arribar pronto a una solución. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farc.